Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 6 de septiembre. Avanza LGTBI y ha trasladado a la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique la petición de instaurar en el recinto ferial un punto arcoiris junto al punto violeta que ya ha venido instalándose años atrás. Desde el colectivo argumentan que se ha incrementado un 70% las agresiones al colectivo LGTBI en nuestro país y subrayan que vivimos años en los que el radicalismo, dicen, se ha adueñado de la libertad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra sociedad, mostrando una realidad que asusta. Asimismo, añaden que en lo que va de año han observado cómo las formas de agredir a mujeres y personas del colectivo LGTBI han cambiado, involucionando en la conquista de espacios que creían ya igualitarios y seguros. El punto violeta serviría, según Avanza LGTBI, como un espacio de sensibilización hacia el público que asista a nuestras fiestas, así como un lugar de atención e información a posibles víctimas de abusos o agresiones sexistas. Todo ello sin olvidar el carácter de ayuda que brinda, dicen, este servicio. Por su parte, el punto arcoiris actuaría como un espacio seguro para aquellas posibles víctimas, contando con una atención inmediata en el propio recinto ferial. Disfrutar de unas fiestas sanas, concluyen, bajo el respeto a las mujeres, sin acoso ni agresiones de ningún tipo, es nuestra prioridad en estos momentos. El Centro Tecnológico de la Piel acogía hoy martes, en colaboración con la Diputación de Cádiz y la Confederación de Empresarios, una jornada denominada Motivación, impartida por Ramón Barrera. Este profesor, denominado como deconstructor de educación y que cuenta con experiencia en eventos de prestigio, es la primera de las iniciativas que desarrolla MOVEX en estas semanas, en las que se retoman este tipo de actividades ante el volumen de trabajo en la localidad y la demanda de las empresas. El 27 de septiembre se dispondrán de unas jornadas sobre la tipología de materiales en los acabados y a principios del mes de octubre un total de 6 empresas participarán en un viaje a Amberes. Habla Javier Gallego. Después del periodo del COVID, donde todos hemos estado pues encerrados, ¿no?, en nuestras casas y manteniendo otro tipo de relaciones con los demás, pues parece que el sector ha despertado y que hay bastante volumen de trabajo en el pueblo. Y bueno, se nos pedían desde distintos sitios, desde la Asociación de Empresarios, desde algunas empresas del patronato, el empezar ya con algunas sesiones de formación como la de hoy. En concreto, pues hay varios temas que salieron como prioritarios y uno de ellos era este de motivar para la acción, ¿no? Aunque el título se lea motivación, en el diseño del cartel se ve cómo dividimos la palabra para que se vea que un poco va dirigido la motivación a la acción, ¿no? A prepararnos para los cambios que se están produciendo y para los que vienen, ¿no? Y en ese sentido, pues Ramón Barrera, dentro de lo que es la provincia de Cádiz, nos parece que es un profesional que no solo tiene experiencia como docente en la universidad y en foros importantes como los Actívate de Google o los TECs o el Weekend de Startups, sino que además pues ha sido empresario, ha dado un giro completo a su carrera y bueno, habla desde lo que es la experiencia, ¿no? Él habla mucho del sorprendizaje, ¿no? De aprender sorprendiéndonos no solo al que tenemos enfrente, sino sorprendernos también a nosotros mismos de los cambios que podemos hacer y lo que puede conseguirse con esos cambios. Y habla también desde el punto de vista de deshacernos de todo lo que no sea útil, ¿no? O todo lo que no sea, en definitiva, haga un poco la vida más divertida o más amena al trabajador, al compañero o demás, ¿no? Uh-huh. Lo hacemos con la ayuda, con la financiación de la Diputación de Cádiz y de la Confederación de Empresarios, y va a ser la primera de varias jornadas previstas. La siguiente será el día 27 de este mes de septiembre, una vez que pase la feria y fiestas de Ubrique, y en esta ocasión, aunque todavía no lo hemos anunciado, pues vamos a tener una jornada sobre la tipología de materiales, en concreto, sobre todo, enfocado a los acabados y a los acabados, a las nuevas pieles que se están comercializando con sellos de gestión medioambiental y ecológica, ¿no? Para ello vamos a tener a especialistas de Igualada, al representante del clúster de las cenerías de Igualada. Y bueno, yo creo que va a ser también muy interesante esa jornada para saber diferenciar exactamente qué tipo de materiales traen los clientes, cuál es el material más adecuado, el acabado más adecuado para un determinado proyecto. Y con la Confederación y con Diputación, el convenio que tenemos pues prevé también la realización de otra jornada, de una serie de talleres antes de final de año, aunque todavía no hay fecha definitiva. Y hay una misión, viaje, digamos, de aprendizaje a Amberes, ¿no? Se publicó hace unos días en la página web de la propia Confederación de Empresarios. Nosotros dimos difusión a la empresa de la base de datos y bueno, se trata de un viaje de 3 días para conocer pues todo lo que es el sector de la moda en Amberes, que como ya sabrán los oyentes, tiene una de las mejores escuelas de Europa en cuanto a diseño de moda se refiere, y aglutina pues a una serie de diseñadores importantes. Algunos de ellos trabajan con Ubrique, el resto no, y entonces nos parece que hay potencial como para hacer una visita y sobre todo que nos cuenten pues la experiencia del Flanders Fashion Institute, que es una organización que trabaja con la escuela y con distintos diseñadores en la promoción de la moda belga, ¿no? Y creemos que para iniciativas como la de Ubriquality, para lo que está sucediendo en Ubrique, pues puede ser una visita muy, muy ilustrativa. Ubrique acogerá los días 19 y 20 de septiembre un taller práctico de gestión de alojamientos turísticos para pequeños propietarios. En él se compartirán conocimientos sobre identificación de páginas web para alojamientos, posicionamiento SEO y SEM, manejo y estrategias de provecho en redes sociales, canales de comercialización, así como puesta al día de la normativa aplicable. Las inscripciones se realizan en la oficina de turismo y los interesados pueden obtener más información en el teléfono 956 46 49 00. La Escuela Municipal de Música de Ubrique Maestro Juan Chacón mantiene abierto hasta el 22 de septiembre su plazo de matrícula para el curso 2022-2023. La matriculación debe hacerse de manera presencial en el aula de dirección, si bien es necesario solicitar previamente una cita a través de un formulario disponible en su página web escuelamusicaubrique.blogspot.com o en el teléfono 620-317-272. La directora María del Mar Pérez ha señalado que los horarios se irán completando por orden de llegada y ha avanzado las grandes novedades para este curso. Por un lado, contarán con instrumentos adaptados para los más pequeños y por otro, la inclusión de la optativa Proyecto Musical. De ello nos hablaba. Vamos poniendo asignaturas nuevas, pero al final algunos años hasta las tenemos que quitar porque por sitio, ¿no? No queremos dejar gente fuera y al final pues vamos eliminando cosas para que entre todo el mundo. Este año continuamos con la introducción al blues y el jazz, que estaba el año pasado y con Santi, el profesor de saxofón y flauta travesera. Es una asignatura, la verdad, es que muy chula porque son alumnos que ya tocan un poquito, ¿no? No puedes ir desde cero porque hay que aprender algo nuevo, ¿no? El jazz y el blues no funciona como la música clásica, entonces necesita un aprendizaje especial y son alumnos que están en el centro y que se han apuntado a esto ahora y están descubriendo un mundo totalmente nuevo, ¿no? Para la música, tocando con, bueno, sin partitura ya, sino con escalas que tienen que memorizar, ¿no? Acordes y demás, y es algo novedoso. Funcionó muy bien el año pasado, este año sigue. Otros alumnos que no estén en el centro y también se quieran matricular, que tengan un poco de dominio con el instrumento, también lo pueden hacer. No quiere decir que sea solo para los de aquí, ¿no? Los de dentro. Esa como novedad la teníamos del año pasado. También teníamos la guitarra flamenca, también la incorporamos el curso pasado y este año en las inscripciones ya hemos visto como 4 o 5 alumnos en guitarra flamenca. El ukelele también es algo que se puso el año pasado y funciona muy bien, sobre todo a los adolescentes les gusta mucho porque se acompañan ellos mismos, ¿no?, cantando. El oboe, este instrumento también es más complejo, pero ya digo, un instrumento que necesita una técnica, ¿no?, muy depurada, tienes que dedicarle tiempo, pero que tiene su fruto y además hay un poco oboísta, o sea que el que quiera estudiar oboe pues tiene un camino muy fácil para la vida laboral, ¿no? Tenemos oboe también. Y este año se incorpora el proyecto musical. Es una asignatura que está orientada hacia, bueno, un alumno que, por ejemplo, ¿no?, que quiera cantar, puede tener esta asignatura como voy a grabar no un disco, ¿no? No vamos en un año a grabar un disco, pero sí, voy a grabar una canción, ¿no? Se hace el proyecto entero, ¿no? Desde preparación de la pieza, la grabación, masterización y al final, pues, el resultado, o incluso un videoclip, ¿no? No tiene por qué ser solo audio. esta asignatura, bueno, la hemos puesto nueva, a ver qué pasa con el alumnado, si tiene interés, ¿no?, en ella. Yo creo que sí, que es bastante interesante porque hay mucha gente que le interesa la parte tecnológica y ya no solo es ir a cantar a la clase, sino, oye, vamos a hacer un proyecto a ver qué podemos hacer, ¿no?, individual o en grupo, vamos. También la asignatura de informática musical que estaba de antes, hay años que se hace, años que no, dependiendo del alumnado que venga, si da tiempo a hacerla o no, si cabe en el horario, la tenemos siempre puesta. Alumnos que ya están en la escuela, alumnos que vienen de fuera, que tengan interés en aprender a realizar una partitura en ordenador, no solo a realizarla, sino aprender a construir los acordes, alguien que quiera componer una pieza, que sepa cómo se hace en el ordenador, pues tenemos estas asignaturas que para aprender a iniciarse, ¿no?, en el tema de informática para la programación de partituras. El Club de Natación de Ubrique celebra mañana miércoles, día 7, su trofeo Nuestra Señora de los Remedios. Tendrá lugar en la piscina municipal en horario de tarde, de 4 a 8, y en él pueden participar todos aquellos niños y niñas de entre 6 y 16 años que lo deseen, independientemente de que pertenezcan o no al club. Su presidente, Francisco Panal, ha explicado que se adaptarán a todos los presentes disputando diferentes estilos y distancias y ha anunciado un regalo conmemorativo para todos los participantes. Este año tan solo habrá nadadores locales, ya que, tal y como ha puntualizado el propio Francisco Panal, actualmente no hay clubes en la comarca que mantengan unos entrenamientos y una estructura como la que sí tiene el Club Natación de Ubrique. Por último, ha avanzado que de cara a este otoño-invierno, la intención del colectivo es federar a aquellos nadadores que cuentan con marcas suficientes como para competir a nivel provincial. Como todos los años celebramos en esta fecha el trofeo Bien de los Remedios, el trofeo de natación, y afortunadamente, pues contamos con unos 50 alumnos, tenemos ahora, y va a ser una competición rutinaria o ordinaria, como todos los años. Son pruebas individuales, 100 metros mariposa, 100 metros espalda, braza, crawl y relevo, y alguna prueba más que se sacará por ahí de estilo. Y bueno, contamos pues solamente con la participación de nuestro club, porque los demás clubes no van a participar este año, ni el año pasado ni el anterior, por el tema del COVID, que han desaparecido prácticamente. Contábamos con Arco, Algodonales, Puerto Serrano, Robera, y ninguno va a participar porque realmente no tienen club. Entonces, pues nada, la participación va a ser completamente local. Pueden participar tanto los niños del club como otros que no sean del club y que quieran participar en el evento, y poco más. Pues el horario va a ser de las 4, que es cuando abre la piscina. Ese día, por supuesto, la piscina está cerrada, contará solamente con el evento, y desde las 4, pues aproximadamente hasta las 8, que será la entrega de medallas sobre las 7 aproximadamente, y las pruebas pues discurrirán entre las 4 y media y las 7 y media aproximadamente. Sí, no, hay un regalo conmemorativo de participación, pero no lo vamos a revelar todavía, porque para que sea una sorpresa para los participantes, y esperemos que por lo menos niños que hayan participado tanto en el patronato de la piscina como los que pertenecen al club, que se vayan para la piscina y participen en lo que quieran apuntarse. No hace falta que se apunten a todas las pruebas, ni que participen en una o en dos, las que quieran. Eso va a ser opcional, y que va a haber diferentes distancias, porque supongo que habrá gente que no estará preparada, por ejemplo, para nadar un 100 mariposa o un 100 braza, pero si habla pruebas cortas, habla de 25 metros, habla de 50, y en los relevos que pueden hacer relevo, pues todo el que participe, ¿no? Este año y los años anteriores, debido al COVID, pues no hemos podido federar a diferentes nadadores, ¿no? Pero este año el propósito del Club Natación Ubrique es federar a aquellos alumnos, a aquellos nadadores, nadadoras, que estén en los tiempos dentro de la provincia de Cádiz. Es decir, que aquellos que no estén dentro de los tiempos, pues no se les va a federar. Es decir, que todo aquel participante, todo aquel nadador que se aproxime un poco a los tiempos para poder competir con otros de la Bahía de Cádiz, por ejemplo, pues eso sí estarán federados. Otro tendrán que, bueno, pues a largo plazo, pues intentar mejorar los tiempos para poderlo federar. Pero el propósito del club este año es federar a aquellos alumnos que estén aproximados a los tiempos de la provincia de Cádiz. De todos los clubes, entre comillas, de toda la comarca, el único club que sigue entrenando es el Club Natación Ubrique. Antes del COVID, durante el COVID y, por supuesto, detrás del COVID. Entonces, el único club que se mantiene en vigor de toda la Sierra de Cádiz, propiamente dicha, es el Club Natación Ubrique, el único que sigue. Entonces, ahora mismo, desprestigiando un poco a los demás clubes, nadie quiere competir con el Club Natación Ubrique porque piensan que es un club que está muy fuerte ahora, que los niños están nadando con mucha motivación, que tienen unos tiempos muy buenos y que ahora mismo no quieren competir con nosotros. También la fecha les echa un poquito para atrás, ¿no? O sea, el día 7 de septiembre ya hay muchos clubes que no entrenan en esta fecha. Entonces, pues la verdad es que entrenar en verano, nosotros que llevamos durante todo el año entrenando, ahora mismo, hoy día, el Club Natación de Ubrique está muy fuerte, no solo los niños, sino que están en todos los estilos. Entonces, claro, ahora es el momento de competir con los demás clubes, no solo de la comarca, sino también de la provincia. Ya tenemos el Puerto Real, San Fernando, Cádiz, La Línea, Esira, que son con los que vamos a competir este año en la temporada de invierno, ¿no? Y si bien también hay que decirlo, también, pues también incluyendo en la Federación Andaluza de Natación y competir con los demás de la provincia. Ese es nuestro propósito este año. Y dentro de la agenda deportiva para estos días, destaca hoy el partido de presentación del renovado proyecto del Ubrique Deportiva Senior, que militará esta temporada en la segunda andaluza. Como preparación, el conjunto dirigido por Mario Casillas y Miguel Domínguez se enfrenta al Arcos Club de Fútbol, equipo de División de Honor, a partir de las 8 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y un último apunte, también relativo al deporte, en este caso al billar. El club de billar de Ubrique consiguió la victoria por 3-1 frente al club Juan del Mellao de Trebujena en su debut en el grupo occidental de la segunda división andaluza de billar a tres bandas. El resultado obtenido les permite colocarse en tercera posición, empatados a puntos con el club de billar de Burguillos y el club de billar de San Roque, todos ellos en lo más alto de la clasificación. En cuanto a la clasificación individual, Francisco Vega es tercero, tan solo por detrás de Óscar Cejas y Antonio Corvo. El próximo 17 de septiembre disputará la segunda jornada en la localidad onubense de La Palma del Condado. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.